Nos parece que la precarización laboral es uno de los principales ejes que tenemos que combatir. Se expresa en cada lugar de una manera distinta. Justamente la precarización es la función principal que tiene. Por un lado, es la flexibilización para poder despedir ante determinadas crisis, pero la función central que tiene es la de fragmentación, ¿no? O sea, se fragmenta el cuerpo de los trabajadores, el conjunto, de manera que cada cual pelee por lo suyo, entre comillas, que es casi lo mismo, pero es distinto al del resto de los trabajadores y trabajadoras. En este momento te podría decir que en la provincia de Buenos Aires tenés una batería de contratos precarios, de posibilidades de precarización, que van desde pasantías, como en el caso del ARBA, pasan por becas, como en el caso de salud u otros organismos, hay contratos de locación, hay plantas temporarias que son usadas indiscriminadamente, a pesar de que la propia ley 10.430 especifica para qué pueden ser usadas y para qué no. Hay incluso se ha llegado a dar el caso de órdenes de compra, es decir, que le pagan a un empleado, por ejemplo, como si ese empleado le compraran un servicio. Y bueno, y diferentes mecanismos, pero que en definitiva todas se resumen en la precarización laboral y en la pérdida de derechos. Nosotros creemos desde, bueno, la agrupación en la que estoy yo, que se llama La Fragua, como en conjunto desde el sindicato en el que participamos, que es ATE, que tenemos que dar una pelea frontal contra eso, que de hecho hay experiencias de triunfos en relación a este tema. En mi lugar de trabajo, en los últimos 3 años, logramos el pasaplanta de 57 compañeras y compañeros, que estaban todos ellos como becarios. Y hoy están en planta temporaria. Y hay 30 de esos 57 que próximamente van a pasar a planta permanente. Ya está iniciado el expediente y el resto este año se tiene que iniciar el expediente de paso a planta permanente. Y bueno, no es mágico, pero con la lucha y con la organización de los laburantes en el lugar de trabajo se puede lograr. Y así como lo logramos nosotros, en muchos otros lugares lo han logrado.